historia terminó, te vas con él. Llorando mi derrota, sé que nunca volverás. Pero un día con otro hombre me engañó.